Quisiera iniciar esta participación sumando mi voz a todas aquellas, aquellos que tratan, trabajan para concientizar en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, haciendo un esfuerzo porque esta concientización se traduzca en una temprana detección de este problema que en el caso de Sonora representa todo un reto.